Último recorrido, AC/DC también tiene Días de Colegio, una canción de Chuck Berry y aquellos días de escuela perfectamente retratados. Y luego una escuela de playa con los Beach Boys. Esta es la Universidad de Wisconsin. On Wisconsin fue escrita por Brian Wilson y Mike Love. Be through your school. Yeah. la salsa, Jerry Rivera, Un Amor Mágico, el primer amor de ambos. Esa inocencia, como nunca más se volverá a vivir. Amor de colegio. Y la colegiala es de del binomio de oro. Amor prohibido, esa mujer de buena familia que se enamora de quien no debe. Al añejo edificio, aún no llego al cuadro, el largo pasillo, el timbre mural. Pero le falta tu voz, tu sonrisa, tu alborotada manera de ser. Y se me ausentan de mí las caricias que tuve a granel. Gratos recuerdos llenaron el vaso de esta ocasión. En la pizarra brotando mi llanto de un corazón. Y el primer beso que impidió la sombra de aquel profesor. En mi cuaderno tu nombre y tu foto en mi cartera, sin que nadie lo supiera. Todavía no hay quien lo borre. Ay, ay, ay, amor de colegio, amor de colegio. Fugaces caricias tras tu beso y quiero burlarnos de todo. Al recreo buscando quedarnos muy solos. Amor de colegio, amor de colegio. Compartir las clases por mirar tu cara o rayar tu cuaderno. Amor de colegio, oh, oh, oh. Amor de colegio. Cuánto deseo despertar y volver a sentir que vivimos un sueño. We'll be right back. poco me desprecias, porque extrañablemente no te hago cosas de ti, mujer. ¿O quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta? Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer. ¿O quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta? Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer. Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Mejor te saca un cuidado o aléjate de mi lado. Para los doctores Jorge García y Luis Encinares. Colegiala de buen plantel de bachillerato. Ay, pero nada vale esa educación ante mi honradez. Sé que eres colegiala de buen plantel de bachillerato. Ay, pero nada vale esa educación ante mi honradez. Entonces, ¿por qué, mujer, te enamoraste de mí? Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz. Mejor te saca el cuidado o búscate un abogado. También hay amor de colegio y recuerdo de la buena enseñanza. Mi querida profe, el homenaje de Eros Ramazzotti a su profesora. Amor de escuela. Siendo muy niño, Luis Miguel grabó esta canción en la que retrataba uno de esos amores que tenían que ser separados cuando la campana marcaba el fin del día. La recuerdo por la tarde. las que me mandaba, las que yo copiaba. Escribe más claro, me decía, lléname este cuestionario. Trabaja un poco cada día y mientras estoy pensando en el balón. Después me iba a un cine de sesión contigo, mi brazo por el cuello, aquel sabor a clorofila del beso en la última fila. Y pienso en Lucía, en la última fila. Como alucinada, ¿dónde puede estar? ¿Qué será de ella? Que con los números nunca fue una lumbrera como yo, que pasaba tanto tiempo con sus inacabadas poesías. Sin compasión, a un solo segundo de la última hora, de la última hora. Y es que hoy, mi querida profe, ves como tu hijo llegará maestro. ¿Dónde estarán mis compañeros? Se repartieron por la vida, son los mejores, los primeros. Y algo, querida profe, fue por ti, fue por ti. Y algo, querida profe, fue por ti. Profe, fue por ti. Yeah, yeah. En el balcón. Oh,

por fin yo soy la que manda y os tengo que educar. Estate quieta, manda, no me gusta regañar. Los niños me traen regalos que me hacen ilusión. Y si un día no me enfado, les enseño una canción. La la la la la la la la la la. Pizarra es toda mía, puedo escribir y borrar. Que si verbos, que si adverbios, sumar y multiplicar. Esto no es tan divertido como me creía yo. Estos grillos me tienen prisa. Lo que viene es con Michael Jackson y sus hermanos de Jackson 5, ABC, las cosas elementales que se deben aprender y se pueden aprender en la escuela. Y luego Me and Julio Down by the Schoolyard, el señor Paul Simon. ABC, easy as 1, 2, 3, mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. ¿Quién iba a creer que también hay nostalgia de colegio en Kanye West? School Spirit, un espíritu lleno de inquietudes, de decisiones por tomar. Y luego Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Let's Go Study, una canción sencilla para iniciar clase y mirar lo que sucede alrededor. School Spirit, up a number. Alpha Step, Omega Step, Kappa Step, Sigma Step, Gangsters Walk, Pimps Don't Talk. Ooh, hecky no, that boy is wrong. AKA Step, Delta Step, SG Roll Step, Zeta Step, Gangsters Walk, Pimps Gon' Talk. Ooh, hecky no, that boy is wrong. I'ma get on this TV, mama. I'ma put this down. I'ma make sure these light skins niggas never, ever, never come back in style. Told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished. Chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got canned. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. This nigga graduated at the top of our class. I went to Cheesecake, he was up for lumber and waited there. Alpha Step, Omega Step, Kappa Step, Sigma Step, Gangsters Walk, Pimps Gon' Talk. Ooh, hecky no, that boy is wrong. AKA Step, Delta Step, SGO Step, Zeta Step, Gangsters Walk, Pimps Gon' Talk. Ooh, hecky no. I got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy back in your Laura, Aura Shirley. I'm tryna hit it early, like I'm in a hurry. See, that's that Doobie Kane, the young Pootie Tang, Tippy Tow. Rockefeller chain, yeah, that's my rapper style. Rosary piece, yeah, that's my Catholic style. Red and white ones, yeah, that's my Kappa style. And I ain't even pledged. Crack my head on the steering wheel and I ain't even dead. If I can go through all that and still be breathing, it's been over, I'm here for a reason. Alpha Step, Omega Step, Kappa Step, Sigma Step, Gangsters Walk, Pimps Gon' Talk. Ooh, hecky no, that boy is wrong. AKA Step, Delta Step, SGO Step, Zeta Step, Gangsters Walk, Pimps Gon' Talk. champs gon' talk. Ooh, heck you know, that boy is raw. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. I feel some woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. A couple woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was. Looking over his homework. Really needs some help. You wanna study with me? That'd be nice. Yeah. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays, we discreet. Your fragrance is sweet. Honey do, money do. But this ain't about no money. This is about me and you making ooh. Take it from me. First day of school, I'm looking cool. I got my clothes pressed. I'm a senior, but I'm seeming like an old vet. Time will pass me by if I don't graduate this time. So I expand my mind, find ways to elevate it. Motivate it, calculate it, reinstate it. Look at you, girl, you got me dedicated. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays, we discreet. Your fragrance is sweet. Put me on the game. Though I keep my head in these books, I'm not a lame. Usually kinda square, I'm trying new shit for a change. Telling bitches things like, if you wanna get with me, you gon' need a lot of brains. And just cause I don't play, who say I can't ball? My nigga Mac do me and him is in the same hall. So don't get mad if I relax and get my bake on. Just promise that you'll try and catch me if my grades fall. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays, we discreet. Your fragrance is sweet. Debonair, there you are. Look at my repertoire. Spittin' game. And no, for reppin' home. Change that perspective. That's my objective. Cool and oh so collected. Connected. Check this, I need you more than you could know. So you the seed in my weed. Baby, help me grow. Let it go. Let me know where to meet at. Student of the week. Baby, I will be that. You know I need that. Come on. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays, we discreet. Your fragrance is sweet. Call you on the phone and never come to see you. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays, we discreet. Your fragrance is sweet. Para el cierre, Charon Cuneta, High School, muchos recuerdos buenos, otros no tanto, años de juventud que jamás regresarán. Y para el final, Fleetwood Mac. Every memory, kay ganda. High school days, oh my high school days are exciting, kay saya. There are times my problema ka kung ang homework left undone. Pray ka lang, wag tawagin ka upang di pagtawanan. High school love, my one high school love, not infatuation or crush. Anymore, I can't do my homework anymore. Oh, baby, I tell you, got me so bad. I'm walking round in circles, I can lose my mind. Well, you got me more than you thought. I can't do my homework anymore. Really grand, oh baby, oh, now what can I do? Escucharon Homework, la tarea, una canción bastante bella, con la palabra más odiada por un estudiante, la tarea. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, el otro sábado aquí en la W.